Bueno, hola, ¿qué tal, Pali? Estoy escuchando medio lejos, pero bueno, acá estamos. Bueno, vos estás saliendo perfecto, así que... Genial. Bien. Silvia, nada, queríamos tener las novedades de último momento, a ver si finalmente el Senado le termina de dar sanción a la ley de alcohol cero. ¿Cómo vienen las negociaciones? Bueno, te comento, creo que te entendí un poco. Todos los familiares del país, muchos familiares del país, habíamos sido convocados para hoy a las 2 de la tarde, donde finalmente se iba a tratar la ley de alcohol cero. Hubo gente que salió antes, porque bueno, son leyes muy grandes, viste, gente de Jujuy, Tierra del Fuego, y nos encontramos ayer a la noche, nos avisan que la sesión se suspendía y que no se sabe cuándo se va a volver a convocar. Bueno, en realidad lo que están diciendo es que se suspendió todo hasta el año que viene. ¿Y qué posibilidades hay, Silvia, de que se trate este año? Digo, ¿se puede hacer alguna gestión, algo? Estamos totalmente consternados, porque no podemos creer lo que ha sucedido. Nosotros ayer contábamos con todos nuestros senadores patagónicos acá en la ciudad, porque te estoy hablando de la oposición, porque nosotros pensábamos que la oposición no iba a acompañar o no iba a dar quórum, porque nosotros ya viste que habíamos logrado el compromiso del Frente de Todos, que son 34 senadores. Nosotros nos reunimos con Lucho Alonso, con Sagasti, con Parrilli, nos habían dicho que descontáramos porque todo el frente iba a votar a favor. Nosotros teníamos las dudas por parte de la oposición, teniendo en cuenta que el senador Cornejo es presidente de uno de los bloques de la oposición. Sí. Y no sé, nos encontramos con esto, que estamos en total estado de shock. Ahora estamos yendo a una reunión con unos senadores, con Walla, a las 9 de la mañana, y a las 10 de la mañana con Neidenov y Torres. Ellos son presidentes de bloques y tienen la potestad, por lo que nos comentaron, de poder hacer un llamamiento a la presidencia para que se trate únicamente, aunque sea leyes, la ley de alcohol cero, ponele, la ley de Lucio, la ley de señas, y no todo ese otro, porque parece que hay mucho conflicto. Nosotros quedamos en el medio de no sé cómo explicarte, temas políticos que tienen que ver algo con el Colegio de la Magistratura, con un juicio político por unos jueces que fueron al lago escondido, no sé cómo es la cosa, y quedamos en el medio de todo eso nosotros, ¿viste? Sí, sí, sí. Silvia, ¿es eso o hay presiones de otros sectores para que no se apruebe la ley de alcohol cero? A ver, nosotros la presión que sabemos que está y es recontra clara es del lado vitivinícola, encabezada por el senador, no me sale el nombre, fue gobernador de Mendoza. ¿Es Cornejo o no? Cornejo, sí, Cornejo, claro, ahí sí, ahí sabemos que existe una total oposición por parte del senador Cornejo, que es presidente encima de uno de los bloques de la oposición, ¿no? Claro. Está totalmente en contra, así fue manifiesto, y además también, por ejemplo, una senadora que trabaja con él fue la única que en la Comisión de Infraestructura y Transporte votó en contra. Los otros 10 senadores votaron a favor y había 3 senadores de la oposición, 2 patagónicos y uno del norte, que votaron a favor de alcohol cero, menos ella, que es de Mendoza. Claro. O sea que, bueno. Sí, está esa presión que decís del sector de los vinos, pero han quedado envueltos en esta disputa política que hay por algunos proyectos que el oficialismo quiere tratar y la oposición no. Claro, ese es el problema. Lo que nosotros no sabíamos, ahora nos van a informar, si existe una posibilidad de poder despegarnos de eso, ¿me entendés? Sí. De poder despegarnos de eso y que se haga una nota pidiendo, por ejemplo, que se traten tres leyes puntuales. Estoy hablando de estas tres leyes porque son tres leyes que implican a la sociedad, que son a sectores vulnerables, ¿no? Uh-huh. El tema de las víctimas de tránsito, el tema del lenguaje de señas y el tema de las niñeces, ¿no? Con la ley Lucio, uh-huh. que también son tres leyes que ya tienen el dictamen favorable y necesitamos que las voten. Pero bueno, nos ha llegado la información de que no se van a reunir más, a pesar de que hubo un decreto del presidente que había extendido las sesiones para hoy, 21, y para el 28 o 29 de la semana que viene, y las han suspendido. Entonces, la verdad que nos están hablando de que hay que hacer una medida extraordinaria, que hay que pedírsela al presidente Alberto Fernández. Claro, para que convoque... Nosotros, imagínate que no entendemos nada. Claro. Silvia, a esta hora la sesión está caída, la que se iba a realizar totalmente, hoy. Totalmente, y nosotros acá. Bueno, Silvia, ojalá se reflote, sobre todo para que se aprueben estas tres leyes que mencionaste. Cualquier novedad, bueno, nos volveremos a comunicar. ¿Me escuchás, Silvia? Sí, no te escuché. Te decía que a esta hora la sesión está caída y ustedes están tratando de reflotar y que se traten estas tres leyes que mencionaba. Cualquier cosa, bueno, nos volveremos a comunicar a ver si logran algo. Sí, ojalá que lo podamos lograr, aunque sea para el 28 o 29. Calculo que nosotros ya no vamos a poder venir porque realmente, sinceramente, el esfuerzo que estamos haciendo es sobrehumano porque, o sea... los pasajes, estadías y cosas acá son todo financiados por nosotros. No creo que podamos, si lo logramos, lo podrán estar los familiares que son de Buenos Aires o los que estén más cercanos, pero bueno, esta lucha es de todos. No estaremos en la foto, pero bueno, vamos a intentarlo. Todo depende de lo que nos pase ahora en el transcurso de la mañana con estos senadores que nos van a atender, ¿no? Bien, Silvia, estaremos atentos y atentas acá desde Quermés. Cualquier novedad la estaremos comunicando. Gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, chicos. Gracias por siempre acompañar. La verdad que estamos, te digo, creo que al borde del llanto. Acá hay gente que ha viajado muchísimo, muchísimo, y no podemos creer que esté sucediendo esto.